Por hora. Bueno, hecho relevante para el movimiento obrero, fundamentalmente lo que hace la eliminación del impuesto a ganancias, que siempre lo marcamos como el impuesto al trabajo. Estamos con el titular de la CGT Santa Fe y también titular de la bancaria, Claudio Girardi. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Américo. Buenas tardes a vos, al equipo de la radio y a toda la audiencia. Hacemos referencia a lo que significó concretamente después de una jornada bastante larga en la Cámara de Diputados y fundamentalmente el papel que jugó el secretario general a nivel nacional de la bancaria, Sergio Palazzo, en lo que significó la aprobación por mayoría de lo que significa la eliminación de este impuesto. La verdad que para nosotros es muy importante. Nosotros la pelea en el gremio bancario la empezamos en el 2008 y la verdad que fue larga, ¿no? Fue muy, muy larga la pelea. Llegar a esta instancia donde hace aproximadamente un mes un asesor del ministro Massa le pide a Palazzo que le envíe copia del proyecto. Massa evaluó cuál le parecía más conveniente de los varios proyectos que he presentado. Toma el de Palazzo, lo mejora, genera el decreto por octubre, noviembre, diciembre, que aquellos trabajadores que cobren un sueldo bruto promedio debajo de 1.770.000 pesos no pagarían este justo impuesto, lo cual es un avance sumamente importante. Y segundo, plantea cuando sea candidato a presidente lo trato, ¿no? Sí. Resulta que del sector de Cambiemos, Ritondo, por ejemplo, un diputado que fue ministro en el gobierno de Vidal, lo provoca y le dice, bueno, mandalo que lo votamos. Fue más o menos así el tweet que hizo, bueno, ex tweet, ahora X, ¿no? Que le envía este funcionario, este diputado. Y la verdad que Massa empezó a encontrar en algunos medios de comunicación un poco, sí, esta cuestión de que también lo prometió Macri y no cumplió. Entonces, a partir de eso, presenta el proyecto en el Congreso. Costó la primera parte. Yo, si me permiten la forma de expresarlo, contó con doble voto esto, ¿no? El primer voto que había que era el voto traste, ¿no? El voto cola, sentar la cola para dar quórum. Sí. Que fue el más difícil de conseguir, donde dos diputados del socialismo, dos diputados nacionales del socialismo en la provincia de Santa Fe no querían dar quórum, buscaban excusa para no dar quórum. Una vez es Fein, que fue intendente de Rosario. Fein y el otro diputado nacional, Enrique Esteves. Ajá. Le digo porque particularmente he dialogado varios días con ellos y varias horas. Bueno, en definitiva se consiguió el quórum, se trató estos dos diputados y todo el peronismo dio el aval para que salga con 135 votos a favor y, si mal no recuerdo, 102, 103 en contra. Y sí, pero a Cambiemos, ¿no? Con su cara de realidad, ¿no? Porque me parece que este proyecto de ley marca quién es quién, ¿no? Quienes le dicen la verdad a los trabajadores y quienes mienten. Se opusieron bajo cualquier artilugio, ¿no? Uno que era esto, otro que era... Miren, si dicen que es político, su candidato en su momento, Macri, prometió en plena campaña político eliminarlo y no lo hizo. Es decir, si es por político, la verdad, no nos van a correr con eso. Si es por otra cosa, la podemos discutir, porque también está en el Congreso de la Nación la aprobación de un proyecto para cobrarle impuestos a los que tienen viviendas en Estados Unidos, y se calcula que hay un valor de 150.000 millones de dólares en propiedades que no pagan impuestos en Argentina, ¿no? Y eso está en Estados Unidos y un convenio firmado entre ambos países, ¿no? Y no lo quieren votar porque muchos votantes de ellos son exactamente los que deberían pagar impuestos, ¿no? Claro. Entonces digo, un lindo debate y bueno, y ahora pasa al Senado. Al momento de hoy todavía no tenemos confirmado si va a ser el jueves o el viernes. En principio va a ser el jueves, nos dijeron que esperemos para confirmar bien. Ojalá se convierta en ley lo antes posible, cosa que el decreto que termina el 31 de diciembre sea seguido por la ley que hace Massa y a partir del 1 de enero los trabajadores tengamos no pagar un impuesto por los 15 sueldos mínimos de vital y móvil, que hoy son 1.770.000 pesos, pero tendrían una actualización constante y permanente, dos veces al año sería la actualización, y además la diferencia que hay con el proyecto actual es que los que pagarían pagarían sobre eso, sobre la diferencia entre 1.170.000 y lo que cobran. Lo cual también, los pocos que van a quedar pagando van a pagar menos. Entonces digo, es una muy buena ley y ojalá logremos que el Senado le dé la otra media sanción para transformarse en ley y sea efectiva. Vos hacías referencia fundamentalmente a las críticas que están en de dónde van a estar salir los fondos. Ya plantean que las provincias van a recibir menos dinero con respecto al tema de la eliminación de este impuesto. Yo creo que hay lugares, como vos nombraba, el tema de las propiedades en el exterior y otra forma como para poder recuperar ese dinero que digamos que se elimina de ingresos a través de esta ley. Sí, hay varios lugares donde sacarlo, Digo, hay otros proyectos, se está trabajando, es que hace un aporte, del mismo aporte que se hizo aquella vez del 1% en forma extraordinaria y que no fundió ninguna empresa, ¿no? Digo, está la clara que todos siguieron ganando y mucho. Hay algún importe de algún impuesto a las grandes fortunas, como fue en su momento. Digo, me parece que es un lindo punto para debatir. Y que no lo paguen los que trabajan, los que menos cobran, ¿no? Sobre la base del salario no es ganancia, y a partir de darnos el debate, ¿no? Digo, claro. Me parece que ese es el fondo de la cuestión. Pero bueno, hay una cuestión que casualmente hoy una asamblea en un banco lo planteé. Cuando dicen la plata no viene a la provincia, no viene al gobierno de la provincia, pero sí viene al ciudadano. Sí. Entonces digo, no es que la provincia, no, si esa plata la recuperan con otro impuesto, va a venir. Pero además, esa plata viene, en vez de venirle al Estado, le viene al ciudadano que la consume. Porque si un trabajador municipal paga 20.000 pesos de ganancia y mañana no lo paga más, seguramente no va a ir a Suiza a llevarlo, ¿no? Seguramente va a salir a cenar con la familia, va a comprar un par de zapatillas, va a hacer algo, va a juntar la plata y se va a ir de vacaciones, va a pintar la casa, digamos. Lo que uno cobre de más, lo vuelca al mercado interno, le da trabajo a otro argentino o argentina que además produce impuestos y produce una rueda positiva en el mercado de la economía. Entonces, es lindo el debate y hay que darlo el debate y hay que tener presente todo para dar este tipo de debates que algunos lo quieren dar en forma sesgada y parcial. Nosotros tenemos que ir a un debate profundo, y el debate más profundo que el salario no es ganancia. Y a partir de ahí podemos discutir cualquier cosa. Aparte de lo que significa fundamentalmente otro tipo de medidas como el tema del 21% del IVA, que obviamente también significa mover la rueda, ¿no? Lo que le pedíamos al gobierno Alberto Fernández, que empiece a tomar medidas, creo que no estábamos equivocados, ¿no? Uh-huh. Y creo que las medidas que está tomando el actual ministro y candidato Massa son las acertadas para no solo para sacar a mucha gente de la pobreza y que la gente viva mejor, sino que además para que se mueva la rueda del mercado interno, digamos. Si no hay forma de mover el mercado interno, si la gente no tiene plata, no la gasta. Y si no la gasta, hay menos trabajo. Bueno, para mover el mercado interno, el trabajador activo, pasivo, tiene que tener plata en el bolsillo. Perfecto. Claudio, un tema que, digamos, información con respecto al tema de lo que significa el billete de 2.000 pesos y que tendría problemas en lo que significa, fundamentalmente en lo que hace al reconocimiento del sistema que tiene cada banco para cuando uno quiere, por ejemplo, depositar dinero, ese dinero, que lo rechaza. ¿Qué información tenés con respecto a esto? Bueno, digamos, esto lo hago no por una responsabilidad gremial, es una responsabilidad de las empresas, ¿no? Para aclarar a la gente, fundamentalmente, como bancario. Hay que actualizar los cajeros automáticos. Parte es físico y parte es trabajo intelectual, por decirlo. Entonces digo, eso los bancos lo vienen haciendo cuenta gota y despacio. Entonces digo, ¿qué pasa? Que para el cajero que tiene que recibir el billete, el cajero automático recibe, en la mayoría de cajeros automáticos hay problemas, y hay problemas también con el billete de 1.000 nuevo, no solamente con el 2.000, sino también con el de 1.000 pesos nuevo. Entonces digo, pero es una responsabilidad de las empresas que no hacen lo que tienen que hacer en tiempo y forma, no invierten lo que tienen que invertir en tiempo y forma. Claro. Bueno, te llevo a otro tema, el político, fundamentalmente lo que significa la CGT. Nosotros vemos que siempre los trabajadores hemos aportado el esfuerzo en cada campaña política, fundamentalmente lo que significa el peronismo. Y después, la hora de decisión, no hablo de cargo ni impuesto, hablo de la hora de decisiones, somos convidados de piedra. esta situación que se dio, digamos, semanas atrás con respecto a lo provincial, y ahora viene el tema nacional. A ver, a mí me parece que nosotros, el movimiento obrero, tenemos que hacer una autocrítica, en algo estamos fallando, porque por lo menos en la provincia de Santa Fe, ¿no? A la hora de mover la ficha para hacer, para formar parte, sobre todo de las listas, ¿no? Nos dejan afuera. Y hoy, pero lo vengo diciendo hace rato, voy a dar un ejemplo concreto qué significa tener un diputado, ¿tá? Uno o muchos. El proyecto de cambio de ganancia que le va a llevar alivio a 800.000 familias en la República Argentina, estamos hablando de 800.000, ¿no? Sí. Estamos hablando, vos ponete en tu comunidad, en Galvez, y multiplicar las cuantos Galvez serían, ¿no? Por decir una forma. Está hecho por un diputado de extracción gremial, que es Palazzo. ¿Que tuvo otro proyecto? Sí, Yasky tenía otro, otros legisladores de extracción gremial tenían otro. Si el movimiento obrero no tiene diputados, es muy difícil que se defiendan los intereses, porque después van los juegos de las políticas, las necesidades de los intendentes, las necesidades de los gobernadores y las necesidades sobre todo del sector empresario. Y nos dejan siempre para lo último. Es importante que el movimiento obrero tenga legisladores. Es muy provinciales, municipales, nacionales, en todo orden. Igual que funcionarios, porque esos van a cuidar los intereses de la clase trabajadora, en realidad. Entonces digo, en ese marco hay que hacer una autocrítica en la provincia, porque no pasa. De todas formas, lo que no nos queda ninguna duda es quién es nuestro candidato, ¿no? Quién es la lista que representa los intereses de la clase trabajadora, y los intereses de la clase trabajadora a nivel país los representa a nuestro candidato, que es Sergio Massa. Entonces digo, podemos discutir todo lo que fuera adentro de este frente, pero sabemos, como fue ganancia o como fueron cualquier otro tipo de leyes, que no, acá no vamos a estar discutiendo, por ejemplo, la propuesta que tiene Cambiemos de eliminar indemnizaciones, ¿no? O la de sacar los convenios colectivos que tengan fecha de vencimiento. Entonces digo, estas son las cosas que tenemos que hablar con los trabajadores de cara a cara en las asambleas. Y que hay errores de este gobierno, sí, sin lugar a dudas. Hubo errores en el gobierno. Ahora, lo que está enfrente, no me cabe la más mínima duda que nos va a afectar, y en serio, y va a ser mucho peor que lo que fue el gobierno actual de Alberto en muchos aspectos, que podemos poner la pandemia, la sequía, la guerra, la herencia de Macri con la deuda, pero también la falta de decisiones que le hemos criticado al gobierno de Alberto Fernández. Por eso, para nosotros es sumamente importante garantizar que el frente lleve a Massa al balotaje y allí hacer un trabajo para ganar las elecciones. Bueno, porque los intereses de los trabajadores están vistos por ahí, no están por otro lado. Así es. No es preocupación, pero digamos es bronca, porque dicen ser representantes de los trabajadores. Un Gerardo Martínez, un Barrio Nuevo, que se hagan abrazado con Milei, ¿no? Claramente. La historia no es nueva, porque ya estuvieron con Macri y ahora están con Milei. Pero fundamentalmente salpica el movimiento obrero, ¿no? Bueno, yo no me puedo hacer cargo de lo que hacen los demás, Américo, porque en realidad sí, no se puede hacer cargo. Pueden dar más o menos bronca, puede, sin lugar a duda. Pero bueno, en ese marco la inmensa mayoría del movimiento obrero no está en ese lugar. Y me parece que está con claro juego a favor de trabajar para que Massa sea presidente. Y tener la mayor cantidad de legisladores de voto, de boleta completa. Entonces digo, sí, sin lugar a dudas, siempre hay, ¿no? Siempre hay. Entonces digo, sería una cuestión mucho más profunda el debate, porque también tenemos que debatir, por ejemplo, en la provincia, la poca participación que tuvo en el gobierno de Omar Perotti y el movimiento obrero. Sí. Entonces digo, y la verdad que si uno se pusiera a hablar de eso está para toda la tarde, pero tenemos que ir para adelante, porque la historia se cuenta de ahora para adelante, digamos, lo que nos va a pasar, digamos, después queda en la historia de los libros y la de repaso es para atrás, pero lo que le va a pasar a cada familia es de acá al futuro, ¿no? Lo que ya pasó, ya pasó. Entonces esperemos que podamos tener un resultado electoral favorable y que el movimiento obrero sea tenido. A ver, yo dije en el lanzamiento de la lista acá en Santa Fe en su momento que Massa y Rossi hayan estado en la CGT en el momento de realizar la campaña, para nosotros mucho. la CGT Nacional, ¿no? Para nosotros mucho, para nosotros es importante. Y que no seamos, lo que vos decís, convidado de piedra, y que te llaman para sumar votos y después te dicen gracias por los servicios prestados. Entonces digo, me parece que es un debate a futuro, hay que darlo, hay que hacer menos pejotismo ridículo y más trabajar de cara con la gente, porque si trabajarían más con la gente, y nosotros, el Movimiento Obrero es parte de eso, los resultados electorales serían mejores. Porque, a ver, nosotros, los dirigentes sindicales, y más ahora con las nuevas tecnologías, como puede ser el WhatsApp o las redes sociales, vos estás trabajando las 24 horas para los afiliados. Cuando un afiliado te quiere encontrar, te encuentra y te manda un WhatsApp. Sí. A uno de los dirigentes, no digo que sea el de todo, ¿no? Sí. Pero si quiere encontrar si tus afiliados te quieren encontrar porque necesitan una ambulancia a las 12 de la noche, van a mandar un WhatsApp al delegado de mayor confianza o a su secretario general. Te encuentran. Somos los que estamos más cerca, los que escuchamos la puteada de la gente, las broncas, y también les podemos dar una explicación. Cuando el peronismo se transforma en algo parecido a la derecha y el gobernante del peronismo quiere sacar a todas las instituciones intermedias, gremios, vecinales, clubes, biblioteca, etcétera, y trabajar directamente con la gente, así son los resultados electorales. Si creen que una publicidad va a cambiar el trabajo militante, bueno, muy equivocados están, y así lamentablemente han aparecido muchos resultados electorales. Esto es post-menemismo esto, ¿no? Que creen que con una publicidad todo lo cambian. Bueno, creo en la provincia de Santa Fe es post-Reutemann, ¿no? Bueno, creo que eso hay que cambiarlo, hay que trabajar para cambiarlo, y creo que nos tenemos que hacer sentir más. Y si, por decir una forma simbólica, ¿no? Si hay que putear a algunos dirigentes de la política para que nos escuchen, y los tendremos que putear para que nos escuchen, porque después el poder adquisitivo de los trabajos se cae, la gente vive peor, y nosotros ya la sabemos. No hace falta que nos vengan a explicar con una encuesta cuánto gana un trabajador, cuánto le falta. Porque a vos cada trabajador que representa, que lo dice a diario en forma constante, ¿qué le pasa? No hace falta que vos hagas una encuesta. ¿Sabés qué le pasa cuando te sentás a arreglar la paritaria, cuando vas al supermercado, cuando tenés la vida cotidiana? Entonces, nosotros lo sabemos de antemano, no es una sorpresa. Si alguien cree que el resultado electoral de las PASO nacionales fue una sorpresa, no, porque los que caminamos en la calle sabíamos que la gente estaba caliente y que el bolsillo estaba vacío. Entonces la gente, lamentablemente, pensó sobre todo en eso, sabe que Cambiemos no es una alternativa, por eso no hubo casi diferencia de voto con el peronismo, y le manda un mensaje al peronismo diciendo, así no. Por eso yo siempre digo que el voto a Milei es un voto de mucha gente, de mucha bronca. Decir, che, loco, cambien, hagan algo, porque la verdad es que la estamos pasando mal. Y bueno, de eso se trata. Si estamos en el peronismo, para que la gente viva bien, no para que la gente viva mal. Perfecto, Claudio, agradecido por el momento. Estaremos en contacto. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Claudio Girardi, pasó por el 88.9.